De acuerdo a las teorías de la física cuántica, es posible que la realidad sea fracturada. Con esta fractura, se crea un túnel, por el cual puede traspasar la materia. En la teoría cuántica, los científicos han estudiado el fenómeno, pero en el programa El túnel de gusano, lo hacemos posible desde las vibraciones de la música, el silencio y el sonido. Todos los viernes, entre las 7 y las 9 horas, escucha y conoce cómo rompemos y fracturamos la realidad y hacemos un viaje a través de la galaxia sonora. Este es el programa, El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet, tu radio independiente. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tal, amigos? Aquí Sophie Lara, vocalista del grupo de metal gótico Morante. Les quiero enviar un gran saludo a todos ustedes que escuchan Radio Ciudad Plástica, que transmite desde la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Y les comento que van a estar programando un poco de nuestra música, ya que Morante cumple 15 años de trayectoria en el rock nacional, y lo estamos celebrando con el lanzamiento de nuestro DVD Un Reflejo Vivo, que viene con un documental sobre la banda. Es para nosotros un gran honor que nos escuchen en esta gran estación de radio independiente, ya que es muy importante para nosotros el apoyo de los medios de comunicación. También quiero enviar un gran saludo y un agradecimiento muy especial a Arturo Cruz, locutor del programa El Túnel del Gusano, que apoya a las bandas que estamos luchando por hacernos un lugar en la música de nuestro país. Los esperamos en nuestros conciertos, en nuestra página oficial, la dirección es www.morante.com.mx y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. No pierdan la pista de Radio Ciudad Plástica Morante, pero tus sueños sí puedo cambiar. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hola, nosotras somos Feathercrow. Gracias por seguir el trabajo de Feathercrow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos, Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, el internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Thank you.

el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Transmitimos ideas y sonidos que trascienden al silencio y al sonido. Escucha la música independiente de todas las manifestaciones alternativas del mundo. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Nuestra señal se transmite desde la capital del estado de Hidalgo y la difundimos por el universo entero. Somos una radio de Pachuca, Hidalgo, con una proyección cósmica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente. Somos música independiente. Somos ideas y sonidos que atraviesan nuestro universo. Radio Ciudad Plástica. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del horario del mundo en el cual ustedes estén escuchando, descargando este podcast número 5. Este es el episodio 5 del agujero del túnel de gusano, ya lo estoy rebautizando. Sean bienvenidos todos, gracias por estar al pendiente de la transmisión semana a semana, donde pues estamos trabajando con la disquera de lo que es Bunker Records. Saludos hasta León, Guanajuato, de donde son originarios, a nuestro buen amigo Aldo Montañez, quien está haciendo el vínculo para que podamos difundir a los grupos que este sello discográfico trabaja. Un honor para nosotros estar dando espacio a la música independiente y que está creciendo la escena con mucha fuerza. También a Zaitán Gordillo desde la Ciudad de México, desde Ciudad Universitaria, donde son sus cuarteles generales. Es uno de los representantes de hip hop a quien hemos estado dando bastante salida aquí en el túnel de gusano. Ya saben que nosotros nos desplazamos de un género a otro, siendo un concepto totalmente ecléctico. Tanto trabajamos el metal y de ahí bajamos al jazz, volvemos a subir al hip hop, y de ahí nos desplazamos al rock, al metal prehispánico, por ejemplo. Este va a ser así el primer bloque que vamos a disfrutar con este, que ya disfrutamos. De hecho, acabamos de escuchar estas tres canciones de esta banda de metal prehispánico, buenos amigos de Radio Ciudad Plástica, que se llaman Étnica. Y pues esta tarde también tenemos bastante cosas interesantes en las cuales ustedes deberán de poner mucha atención. En primer lugar, pues vamos a escuchar tres canciones del disco Reflection, el nuevo material sonoro del jazzista mexicano Alex Mercado, quien nos hizo favor de hacernos llegar el material esta semana. Le mandamos un gran saludo. Él también grabó saludos para toda la banda que escucha Radio Ciudad Plástica y a los que disfrutan del buen talento sonoro. Alex Mercado sonará con fuerza, tres canciones esta tarde. Pero también, aparte de ello, me doy el honor de presentar una sección de comentarios y opiniones al respecto de la escena sonora. Ella es Sophie Lara, quien se integra a este equipo de producción del Túnel de Gusano, haciendo comentarios, análisis y reflexiones cada semana en este espacio radiofónico. Ella estará presente cada 8 días en un espacio, en una sección nueva que hemos denominado Duendes Metaleros, con Sophie Lara, para que puedan ustedes escuchar las diferentes perspectivas que ella estará trabajando cada semana, como lo había comentado. Ella es vocalista de esta banda Morante, que ya tiene 15 años en la escena nacional, dejando un legado importante en esta disciplina artística. También debo de agradecer a toda la gente que ha estado al pendiente de mi estado de salud. Tuve unos accidentes, unas afecciones cardíacas hace una semana, estuve internado, también por eso se suspendió la semana pasada el programa, pero bueno, ya estamos de regreso trabajando en todos los aspectos de actitud mental, actitud psicológica, para poder seguir adelante y también darle salida a todo lo que tenemos pendiente con el Túnel de Gusano. Ya escuchamos a Étnica. Ya escuchamos esta parte de Étnica, una banda de metal prehispánico que, como le ha dado mucho al trabajo, ha estado pendiente la banda de generar también espacios, pero es un género complicado, difícil, ¿no? Es como el jazz también, que en ocasiones no encuentra tanto público en un país donde los géneros que prevalecen es el pop, el reggaetón, la banda, el tribal y cosas que, pues, no es por menospreciar a la gente que escucha esos géneros, pero sí es por decir, caray, hay tantos otros proyectos con más talento y conciencia, pero bueno, por eso también es un océano de posibilidades esto, el mundo nos brinda esa oportunidad. Étnica ha trabajado en esta ocasión con 3 sencillos, Ángel de la Perdición, Tenochtitlán y Gladiador. Son los 3 tracks que escuchamos de esta banda y estaremos muy al pendiente trabajando con ellos acerca de todo lo que es su proyecto sonoro. A continuación nos vamos con Morante. Escucharemos Soneto Sangriento, La Sangre y las Cenizas. Así es que no se muevan, sigan disfrutando de nuestra propuesta sonora. En breve, Sophie Lara con sus comentarios y reflexiones en Duendes Metaleros. Yo soy Arturo Cruz, transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, México, para todo el mundo, a través de este programa El Túnel de Gusano y de Radio Ciudad Plástica. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El Túnel de Gusano, la fractura cuántica del silencio. Hola, nosotras somos Feathercrow. Gracias por seguir el trabajo de Feathercrow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. ¡Hey! ¿Qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. La realidad que se experimenta a través de nuestros sentidos puede ser fracturada gracias a la presencia de un túnel de gusano.

El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. La fractura cuántica del silencio. Buscando encontrarte, sin olvido, deseando amarte. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Gritar, me sé llorar, me marchitar. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Esta es la sección de duendes metaleros en la voz de Sofi Lara a través del túnel de gusano. Muy buenas noches, amigos que escuchan El Túnel del Gusano. Soy Sofi Lara, vocalista del grupo de rock metal gótico Morante, y los saludo con mucho cariño. También quiero mandar un saludo para Arturo Cruz y un agradecimiento por invitarme para hablar en este segmento de su programa, dando algunos comentarios, con lo cual me siento muy honrada, pues es la primera vez que voy a incursionar en algo como esto. Arturo es una persona muy entregada en su labor diaria como comunicólogo. Además, me queda claro que es una persona emprendedora. Como todos saben, tuvo un incidente que puso su vida en riesgo y afortunadamente pudo librarla y sigue con nosotros, lo cual me da mucho gusto. Espero te recuperes muy pronto, Arturo, y que podamos seguir compartiendo contigo este gran espacio por mucho tiempo. A lo largo de mis 11 años de carrera en la música, específicamente dentro de la escena de rock mexicano, he podido notar que han habido muchos cambios de diversa índole. Hay muchos temas que iremos abordando poco a poco. El día de hoy vamos a hablar de un punto sobre el cual he podido compartir mi experiencia con algunas agrupaciones dentro del medio, bandas que van empezando, y qué es. ¿Cómo hacemos para que nuestro proyecto sea conocido? Básicamente hay dos formas. La primera es que durante un concierto o presentación alguna persona de una disquera grande o reconocida te vea y te firme, lo cual es poco probable que suceda por la gran oferta de bandas que existe actualmente en nuestro país. En un grupo como Morante, el camino por el que hemos optado es la autogestión. Pero, ¿qué es esto? Esto significa que la banda debe invertir en su proyecto. No solo se trata de componer canciones e ir a tocar, ¿qué más quisiéramos todos? También tienes que entrarle a conocer y aprender sobre el negocio de la música. Si quieres ser profesional y algún día vivir de lo que haces, yo creo que eso a todos nos gustaría, ya que esto nos permitiría dedicarnos a la música, que es lo que más amamos, y por lo que estamos haciendo todo este esfuerzo. Realmente, ¿a quién no le gustaría? A mí sí, y mucho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar en una banda es todo un proceso. Desde que comienzas a escribir, aprendes música y haces tus primeras canciones. Luego decides formar un grupo, conseguir a los músicos, o puede que primero se forme la agrupación y comiencen a componer las canciones entre todos. Después de esto, comenzamos con otro proceso, que es la producción de un disco, y se conforma de 8 puntos. Punto número 1. Preproducción. La preproducción es el proceso que se realiza antes de la producción, o sea, de la grabación oficial del disco. Lo que te recomiendo es que se graben demos caseros de las canciones para hacer un poco de preproducción antes de entrar a grabar, así como revisarlos y afinar detalles o realizar cambios y mejoras entre los miembros de la banda. y seleccionar los temas que queremos que se graben, buscando que sean los que suenen mejor y que consideremos que puedan funcionar para llegar a más público, así como a los medios de comunicación. Punto número 2 es la grabación. Aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar en qué estudio queremos grabar, pagar la grabación del disco, hacer un presupuesto de acuerdo a nuestras posibilidades, ya que de esto dependerá la calidad que vamos a obtener, y siempre debemos buscar tener la mejor calidad posible en el sonido. Esto es que suene bien, que se escuche claro, que estén afinados todos los instrumentos, así como la voz, y que proyecte la esencia de la música de la banda. Estos serían los aspectos más importantes. Punto número 3, seleccionar un productor artístico. Este paso normalmente nos lo saltamos porque lo desconocemos. Una de las cosas que aprendimos estando en Denver es que es crucial para obtener mejores resultados, ya que trabajar con una persona externa a la banda y con los conocimientos necesarios para una buena producción le va a dar mejor calidad a nuestra grabación. En cuanto al sonido, porque se pueden pulir todos esos detalles que muchas veces como banda estamos tan inmersos en nuestra música que no podemos ver más allá de las melodías y arreglos que hemos creado. El productor nos ayudará a quitar esa venda y explotar mejor nuestras capacidades creativas, así como de ejecución. Por eso es muy importante contar con un productor artístico al momento de realizar nuestra grabación. Por el momento sería todo, espero les haya gustado y nos escuchamos en la siguiente emisión de Duendes Metaleros para comentar los siguientes puntos. Si les gustó o interesó, pueden enviarme sus dudas, preguntas o temas de los que les gustaría que habláramos. Estoy en Facebook como Sofi Lara Morante, Sofi Lara Morante 1 y Sofi Lara Morante 2. Tengo muchos Facebooks, pero todos los reviso, así que envíen sus preguntas, yo encantada de responderlas y exponerlas aquí en el programa El Túnel del Gusano. Agréguenos en Facebook, estamos como Túnel de Gusano y el Facebook de mi banda Morante, por si quieren conocerla, nos apoyarían muchísimo escuchándonos, es Morante. Y en Twitter como Morante Oficial. Ya hasta empecé a hablar raro, o sea, como hablan en los medios de comunicación. Pero supongo que estoy aprendiendo algo, así que esto debe ser bueno. Un pequeño chascarrillo. Soy Sofi Lara, vocalista del grupo Morante. Seguimos con Arturo Cruz en El Túnel de Gusano, La Fractura Cuántica del Silencio. Por Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Hasta pronto. A través del túnel de gusano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. ¿Qué tal, amigos? Aquí Sofi Lara, vocalista del grupo de metal gótico Morante. Les quiero enviar un gran saludo a todos ustedes que escuchan Radio Ciudad Plástica, que transmite desde la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo. Y les comento que van a estar programando un poco de nuestra música, ya que Morante cumple 15 años de trayectoria en el rock nacional y lo estamos celebrando con el lanzamiento de nuestro DVD Un Reflejo Vivo, que viene con un documental sobre la banda. Es para nosotros un gran honor que nos escuchen en esta gran estación de radio independiente, ya que es muy importante para nosotros el apoyo de los medios de comunicación. También quiero enviar un gran saludo y un agradecimiento muy especial a Arturo Cruz, locutor del programa El Túnel del Gusano, que apoya a las bandas que estamos luchando por hacernos un lugar en la música de nuestro país. Los esperamos en nuestros conciertos, en nuestra página oficial, la dirección es www.morante.com.mx y en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. No pierdan la pista de Radio Ciudad Plástica Morante, pero tus sueños sí puedo cambiar. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad

el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Hola queridos amigos, soy Alex Mercado, pianista mexicano de jazz, y envío un gran saludo al auditorio de nuestro programa Túnel de Gusano por Radio Ciudad Plástica. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Hola, ¿qué tal, banda? Soy Aldo Montañez, músico y fundador de Bunker Records. Les mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que escuchan Radio Ciudad Plástica. Los invitamos a que sigan pendientes de todas las bandas que suenan a través de esta estación. Hola, nosotras somos Feather Crow. Gracias por seguir el trabajo de Feather Crow a través de Radio Ciudad Plástica. En esta emisora pueden escuchar nuestra música, entrevistas y mucho más. Los invitamos a escuchar el programa El Túnel de Gusano con nuestro gran amigo Arturo Cruz. Mandamos besos a la gente de Pachuca y de Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Hey, ¿qué tal? Un saludo a todos los rockers que están sintonizando Radio Ciudad Plástica en su programa Túnel de Gusano con el querido Arturo Cruz, que como siempre apoya a la música nacional. Yo soy Pam de Axia, búsquenos en nuestras redes sociales y estaremos sonando aquí en el programa Túnel de Gusano. Que tengan un excelente día. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Bipolar sense, this is our streets, that's how we live. Humita mil watts, sonámbulo, exilio bipolar. Humita one king. Hola, represento el mundo vil de Chapalita la fea. Le dicen bella, no sé quién así lo vea. Yo y tú. Continuamos en este espacio, el túnel de gusano, a través de Radio Ciudad Plástica, en una evolución sonora, tratando de acercarles a todos ustedes los proyectos sonoros. Casi no tenemos muchas intervenciones al micrófono, prefiero que la música hable por sí sola. Lo esencial, poder hacer los comentarios periodísticos pertinentes y pues los saludos, no el contacto directo con la audiencia que tenemos en estos espacios. Como vieron y escucharon la presencia de Sofi Lara con Duendes Metaleros, esperamos que haya sido de su agrado. La verdad, esto es bien difícil, no siempre se cuenta con la presencia de un artista, de una vocalista de una banda en algún programa de radio, ¿no? Quizá lo más que ven y escuchan son entrevistas ya pactadas y programadas en diferentes fechas, en agendas, ¿no? Pero nosotros tendremos esta fortuna y esta dicha de que Sofi Lara va a estar participando y va a estar enviando sus colaboraciones. Vamos a estar trabajando muy de la mano con Morante. También estén al pendiente del túnel de gusano y estaremos compartiendo en redes sociales los diferentes eventos en los que Morante se va a estar presentando. Y pues para nosotros es todo un honor. También queremos ser un espacio donde el periodismo, los comentarios de las mujeres de la escena de la música independiente estén presentes en medios digitales, ¿no? Yo creo que eso es también bien importante, por eso también lo hacemos. Consideramos que la voz de todos los participantes en esta situación nos permite tener visiones muy enriquecedoras. Así es que pues gracias a Sofi Morante por su tiempo, su preparación. Esto pues no se hace de la noche a la mañana, lleva su tiempo, su análisis, su redacción. Y pues ya saben sus redes sociales de Morante, donde podrán encontrarlos y hacerle comentarios a Sofi Lara, quien se debuta en la radio como comentarista, como analista de diferentes fenómenos socioculturales. Pues gracias, Sofi, una vez más. Todo el equipo de Radio Ciudad Plástica te da la bienvenida. Y pues para seguir adelante con toda esta programación musical que hemos diseñado para ustedes, cabe señalar, por cierto, que ya escuchamos lo que es Feather Crow, estas chicas maravillosas que son de la Ciudad de México, también ya las integramos. Vamos a ir a lo que es un bloque de hip hop, ya en esta secuencia sonora que estamos trabajando, a Sonámbulo y nuestro buen amigo Zaytan Gordillo desde la Ciudad de México, como dice él, suéltalo. Ah, pero vamos a escuchar tres tracks de ambos proyectos, desde León, Guanajuato con Sonámbulo y esta parte de la Ciudad de México con lo que tiene que ver el hip hop que ha trabajado también Zaytan. Después vamos a escuchar música bastante festiva, algo popero, pero que consideramos tiene mucho talento, ¿no?, en su quehacer melódico, como es la banda Aural. Y pues ya estaremos en la parte final de nuestro programa número 5, donde hemos escuchado jazz, metal prehispánico, metal gótico mexicano y metal femenino. Entonces yo voy a música, los dejo con este bloque de hip hop producido desde Bunker Records, lo que es la música de Sonámbulo y totalmente independiente, el proyecto de Zaytan Gordillo, Siete Pasos es el disco. Apoyen a la escena, compren los materiales, vayan a los diferentes eventos de promoción, sáquense la foto, tómense el autógrafo con estos músicos para que puedan apoyar a la escena y ellos también tengan todavía más apoyo para sacar más discos, más creaciones sonoras que tanto le hace falta a nuestro país, más música y menos balas. Así es que vamos a escuchar este bloque y enseguida regresamos. Esto es El Túnel de Gusano a través de Radio Ciudad Plástica. Así están nuestras cosas, se ponen rabiosas las gentes graciosas, las leyes nerviosas a falsos destrozas, las frases, la rima, las prosas. Chapalita producción de acciones grandiosas. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Hola, represento el mundo vil de Chapalita la fea, le dicen bella, no sé quién así lo vea, yo y tú, la musa será ímpetu, gueto será quien de cuerda, ok, donde quiera hasta la mierda, en lo más alto, en lo más bajo, de la izquierda a la derecha, mi palabra es una flecha, ya lanzada quien la para, sobre aviso no hay engaño en mi jacara, quiero un duelo cara a cara con la gente que etiqueta, llanto amares por la vida, anacoreta, sordo, mudo, hablan por mí, escuchan por mí, es una libreta. Estoy tatuado, vestimenta, mala facha, ¿acaso podré ser poeta? Habla conmigo, tengo distintas facetas, 37-340, bienvenido a mi planeta. Que suelta a veces aprieta, bipolar el uno al otro, no hay remedio, no hay repeler, no hay historias de nosotros en bestseller. Solo histeria en este dato, represento Guanajarcourt, en un león tan repugnante, en un país donde domina el ignorante, deambulo con el techo encima a causa de los inocentes. Soy alumno de poesía, pronto quiero ser docente. En busca de alguna vacante, en estas aguas trágicas seré un navegante. Prioridad a la travesía, prioridad a mi travesía. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Sí. Se dice, se cuenta, incluso se ha publicado que mi sitio es peligroso, temido por un chingo rechazado. Somos un tanto odiados, los señalados. Y es que si no conocen, pues, ¿cómo van a admirar el valor del lugar donde muchos dijeron y hasta lo afirmaron que no existía la cultura? Según ellos, solo se propagan guerras sin censura entre los hombres de sin cordura en medio de su idiosincrasia. De mentes vacías, no conocen a nuestros artesanos, atletas, pintores, poetas, magos, actores vagos, proletariados de nuestras calles sacados a las grandes ligas saltando, haciendo home runs. Métanselo en los oídos, Bones, y sigan capturando actitudes de destello en contra de su ultra antifilantropía sapiencia, en contra de su lingüística de baja frecuencia, dentro de las tantas indistintas demencias que alrededor existen. Yo solo suelo transformar todo lo acontecido en verso resurgido, terso sin tergiversar. Muy bipolar, eso sí, muy bipolar. Mucho podrán hablar, no, no nos podrán callar. Mucho han de ladrar, no, no tumbarnos podrán. Y así que, sin demora, ve y exparse la genuina palabra que dada medida verídica y clara cala. Mis cardas rompen, sus cargas corrompen las marcas, pero a medida no hay talla, sabrá si guerra en Chapala entre ellos las hay. Si so many times though, nosotros solo buscamos quedar en sus minds for life. Maniacs and wise, I'll be trying to keep surviving my side. Damn, se escuchó tight, huh? Chavalitas bipolar in these tracks, humita mil watts, vanguardia es canalla. Chapalito universal, en un mundo bipolar. Pronto dejamos el nido y comenzamos a volar. Sobre estos techos caicos, trompos y tratos bien hechos para evadir sus despechos. Aaron vivo ven los hechos, condena sus rap desechos. Mi voz cruzando senderos estrechos, de sopranos son los pechos. Hoy mis calles son campales, policías brutales. Tantos males, muerte en cuanto sales, cuerpos caen como costales. Hoy por balas, antes por mezcales. Detén esto o serán tiempos fatales. No es lo mismo vivirlo que criticarlo. Solo quieren quemarlo, tumbarlo y nunca levantarlo. Esta vida con dos caras, solo rap le doy de varas. Sacamos las garras y andamos en guarras como pintas de bardas, rimando en todas partes para que ardas. Piezas simples, colocarlas frase a frase y abrazarlas. Todos somos uno mismo, pero témenme cuando viene el sismo. Cruel matanza por poder o por racismo, no tan lejos hay que verse a sí mismo. Hipócritas del altruismo disfrazan, practican canibalismo o el fascismo. Fallos, movimientos van dando al abismo y vuelta a lo mismo. Puede ser mi barrio, puede ser el tuyo, no más muertes en las calles ni un murmullo. Que el agua subió por el diluvio, títeres de planes turbios. Madres lloran, dan de rezo, los hijos locos excesos, tropiezos por rap confiesos. Así están nuestras cosas, se ponen rabiosas las gentes graciosas, las leyes nerviosas a falsos destrozas, las frases, la rima, las prosas. Chapalita producción de acciones grandiosas. Comunicación asertiva. El túnel de gusano. Apología de mi la fractura cuántica del silencio. dotado de sabiduría de grandes escuelas. Teoría de la mano con la práctica, cárcel como secuela. Es como llegar y levantar victoria pírrica. Calle corazones fríos donde fue resplandeciente mi sonrisa cínica. No vengo a contarte de los aerosoles. Mi objetivo es claro, quitar el disfraz de los que nunca fueron ni serán reales. Yao. Burlense de mi pasado donde jugué con la muerte en batallas campales. No las justifico con decir que fueron aventuras en pañales. Simplemente lágrimas de mi progenitora hicieron que naden en lagunas mentales. Nacho, sí, chinga tu madre. Hasta la fecha se escucha en el barrio. Túnel el respeto de gusano. La fractura cuántica. Bailando con los puños para ayudar a los míos siempre muy bipolares. Yeah, yeah. A 100 kilómetros por hora de inocencia aceleré. Incluso el gueto no era buena hiere. Tipos y tipos de mujeres aún me ven y dicen, ¿este por qué no se muere? Patético, si muero moriré de risa a causa de su diatriba. Con su cara larga y negativa, yo de los de abajo cubiertos de polvo y el milagro que no arriba. Les arde mi saliva y no me pueden parar. Quieren rapear cuando no saben hablar. Yo tan feliz, ustedes con malestar. En el reino de Dios nadie se cree en los superstar. Predican amor pero te llegan a odiar. Ahora anhelan que me detenga, pues conmigo ya... El túnel de gusano. La fractura cuántica en silencio. Aquí es una cerveza sorbos a capela, no somos de copa. No es un gran manjar, pero la mesa es bella con frijol y sopa. Y decoras el saludo de la tropa, puesto más el sueño que la ropa. Así es la vida loca, con hermanos fuertes de una fracción diminuta. Al acecho manecillas las que dictan cuánto durará mi ruta. Yo tú él, siempre noble sin lujuria, que retracta el tuyo disfrutamos. Amos, sabor de tutti frutti no disgusta, cuando sabes el final de tu disputa. Soy del barrio de ese señoritas y prostitutas, de hombres con bigotes y se pierde la cuenta de los hipócritas. Aquí podemos soñar y hacerlo realidad antes que estemos en la cripta, donde la pose es de piedra, ya que a veces la tragedia se precipita y la química de nuestras almas palpita a causa de la risa por una genial y sencillita broma. Pasa el tiempo dejando hematomas, igual que el excremento en parabrisas que han soltado las palomas. Gente brinda y otras no despiertan de su coma. Percibe de mi rima sus aromas, en acción son un axioma. Dioses son amantes de mi rap idioma, resistiendo golpes como vieja viuda que se da de topes. Con hermanos fuertes no desisto como torpes, pero incluso soy esclavo de la visión del obtuso. Sí. Y no existe un elixir para la muerte de este iluso. En los llantos del recluso, yo, me causó el suicidio cuando en ellos me sumerjo como buzo námbulo. En este mundo resistiendo golpes, siempre en el mundo con hermanos fuertes. Aunque el reloj marque siempre la muerte, a la defensa con el sueño suerte. Y en este mundo resistiendo golpes, siempre en el mundo con hermanos fuertes. Aunque el reloj marque siempre la muerte, a la defensa con el sueño suerte. Vamos al borde del destino, a bordo de un dragón dorado con siete tesoros, siete pesares, siete inspiraciones, siete musas, los siete juglares. Salí de los arrabales para escribir de vidas documentales, poder al mundo mostrarles algo más que antiguo abismo en terrorismos fatales. Salí en busca de aprender artes marciales, por eso de los sucios marsupiales, los conspiradores. Aves de rapiña esperando sus caídas. Tiempos de mentiras, guerra y golpes de la vida. Mentes torcidas con un plan siniestro. Espectros vivales en carnavales de bacanales. Darles golpe de estado, solo son golpes que los puercos nos han dado. Seguiremos resistiendo golpes demacrados. Me gritan, vándalo quieto, te suelto los perros. Cerdos bravos, ni murallas, ni torres, ni fronteras nos detendrán, se quedarán de brazos cruzados. Me declararon antisonante porque expresé mi léxico con coraje. Extravagante, mierda sin pudor. Pudor putrefacto en actos que tornaron mi alma indomable, imbatible resistiendo golpes, todo es un aprendizaje. En este mundo resistiendo golpes, siempre en el mundo con hermanos fuertes. Aunque el reloj marque siempre la muerte, a la defensa con el sueño suerte. Y en este mundo resistiendo golpes, siempre en el mundo con hermanos fuertes. Aunque el reloj marque siempre la muerte, a la defensa con el sueño suerte. Resistiendo golpes con hermanos fuertes, canallas de mucha mierda, rap autores en la lucha. Saludos de mi parte a los poetas con o sin capucha. Saludos a mi gente que nunca nos va a intimidar la manecilla. Y si el rap es un sinónimo de palo, de tal palo tal astilla. Los quiero, hermanos, hasta que la muerte nos separe, como William Shakespeare. Eternos raps mágicos. La tragicomedia es la base de este árbol genealógico, donde residen Humita Mil Watts, el Richie, Spiri, Juan King, José, Alexis, el George, Lucila, Yamin, Sonámbulo, yeah, director Rodrigo Johnson. Y hasta mi padre en el Cerezo, y al Julio César, al Cerda Díaz, y a toda chapalita que me odia y que me quiere, desde el búnker con el Aldo. En este mundo resistiendo, ¿qué? Golpes. Siempre en el mundo con hermanos, ¿qué? Fuertes. Aunque el reloj marque siempre la que muerte. A la defensa con el sueño suerte. A la defensa con el sueño suerte. A la defensa con el sueño suerte. En memoria del Spock Guerrero. Pro, pro, pro, pro, pro. El túnel de gusano. La fractura cuántica. Estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área. Suéltalo. Radio Ciudad Plástica. Estás en tu Radio ciudad. Ciudad Plástica. En Internet. Tu ciudad. En Internet. Solo tinta. Para todos mis guerreros de la inmundicia. Al ritmo de los latidos del poco corazón que aún me queda, yo suéltalo. Siéntelo. SU, esta es mi área. Alquimia Studios. ¿Cómo suena Open Mic? Sintoniza tu antena, terreno bajo es la frecuencia, idioma crudo, seres oscuros en lo profundo del mundo que supo encerrar en humanos, desquicios que da al urbano. No hay ciudad del pecado, el pecado está en las manos de hermanos acostumbrados a verse crecer temprano. No chingues, Ricardo, otra vez lo mismo, ya me tienes harta. Déjate explico, lo simplifico, no soy un rico, pero dedico esto que tengo de unir palabras como tinta enlatada con bardas que las divulgan a quienes juzgan en las alturas. Arte primera dama desnuda que el barrio impulsa y no es prostituta, aunque le exploten como a una. Con bajos hertz pero con altos decibeles, underground seres que sin poderes cobren las alturas de hip hop y asfalto. Hermano, no me da aplausos en inmundicia, soy como tantos. Con bajos hertz pero con altos decibeles, underground seres que sin poderes cobren las alturas de hip hop y asfalto. Hermano, no me da aplausos en inmundicia, soy como tantos. Te contaré la historia de un ser magnífico, el que infestó todas las calles de agentes rítmicos. Underground, eso fue antes de volverse paralítico por bajo contenido lírico. Ya no hay sustento, ¿tú crees que miento? Checa la web porque yo sé, no vas a eventos. Los hechos vuelan mientras caminan los pretextos. Pa' críticos de escena con un folclore que es ajeno. Exagero, soy mensajero, no hago justicia. Un vocero del que vos necesita, no del que la desperdicia. Hice una cita. A esto le atribuí a mi visita al consultorio del Dr. Lecter, que literal entró a mi mente. Dr. Hannibal, con miles de males verbales, con mis vocales lo he contagiado. Yo me demanda por los estragos a la salud si trato mis cabellos como lata de atún, hasta encontrar destellos de Command y Big Pooh. Con bajos hertz pero con altos decibeles, underground seres que sin poderes poblen las alturas de hip hop y asfalto. Hermano, no me da aplausos en inmundicia, soy como tantos. Con bajos hertz pero con altos decibeles, underground seres que sin poderes poblen las alturas de hip hop y asfalto. Hermano, no me da aplausos en inmundicia, soy como tantos. Diles que cuando van tras los verdes solo son chiles, que son más frescos los nopales que por Radio su boca Ciudad entra, que Plástica. Lo que en instrumentales sale. Tu ciudad. Tu puta madre. En Internet. Yo. Sintoniza tu antena, te estamos al aire, saludos para todos ustedes que sintonizan Ciudad Plástica Radio. Mi nombre es Aitán, les presento mi nuevo disco, Siete Pasos. Hip Hop desde el sur del Distrito Federal. SU, esta es el área, suéltalo. Radio Ciudad Plástica, tu ciudad, en internet. Le regalo a los tantos recuerdos. No es que sea tan viejo este cuerpo, pero el tiempo es indomable y sabe boxeo filipino. Tranquilos, que soy un cretino y también miro las delicias como las que te envician desde la secundaria. Cada quien lo suyo, lo mío no fue normal. Aunque a mi zona horaria jamás demostré respeto al tomar el mic tal cual como un agual. Se vuelve un animal, yo me convierto. Me vierto hip hop desde puberto. Ayer compré mis discos en el tianguis de la bola. Hoy piso auditorios, bien o mal tiro mis rolas, ni un dólar. El túnel lo soñé en la primera captura de mi voz, decepción, mi flow no era algo prodigio, no soy Mel Gibson, pero esta pasión hacia otro rumbo la dirijo. Ayer sangraba odio para aquel que me escuchara. Con la cuchara de plata pa' mis hermanos y hermanas quiero servirles distinto. Omito todo lo negativo que he visto en este ser. Señores, se no entienden de razones y honestamente no lo espero. Fui parte del veneno que hizo agresivo tu estéreo y me estrello con la torre de Babel que hicimos en mi colonia. El rap nos hizo hermanos, luego se volvió discordia. Fue la euforia por la gloria, da igual. Nos devora el ego y solo para hacernos vives que usamos los recuerdos. Por eso visto en negro guardo luto por la unión. Sé muy bien que es obsoleto, pero el igual pido perdón. De pues para tener un Judas seguro hace la ser fractura un Cristo. Cuántica. Y aquí falta el interés para que todo silencio sea distinto. Puedo quitarme el odio, pero el rap como lo quito. Préstenme el mic para acabar lo que empecé y aún no termina. Por si ayer me volé, me vi caer por falsedad en mi turbina. No hay más frío en la esquina, se fue mi concubina. Anduve de Romeo y hoy me veo como no se imaginan. Sigo en las ruinas, en donde me crié. No he puesto en pie las grandes ligas, amigas. Ya no soy alguien bueno, desde que cargo cajas en lugar de mis cuadernos. De menos conservo, de entre todos los males, lecciones de humildad que me dio su puta madre. Inolvidables lugares en donde comenzaba a darle la Benito, la Emeterio, San Faustino y Mixtecas. Soy un tipo malcriado al estilo vieja escuela, con gastadas suelas, por noches en vela, con esa bandera. Y si lo recuerdan, mi chante es su chante y su lugar sigue en mi mesa. Este track le regalo a los tantos lugares, este track le regalo a los tantos recuerdos, este track le regalo a los tantos hermanos, este track le regalo a los, este track le regalo a los, este track le regalo a los. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. El túnel de gusano. Dale. La fractura cuántica del silencio. Beat paradisíaco, un asesino del zodiaco ante un atraco policíaco. Saco la escapatoria, la mente queda en blanco, pero aún me queda claro. No solo con zancos abarco una gran victoria. Sigo a la altura de la tierra donde nace el maíz que mi madre cosechaba. Capta, no es literatura o la guerra definir para aquel que me escuchaba. Solo que hoy se acaba el cerco dependiente ante los triunfos y fracasos. Y eso de ver si alcanzo a todos mis oponentes. Y el agua siempre es agua aunque está bajo del aceite. Diferente soy cuando el odio no difundo. Difunto por el cáncer del alma y no culpo a todo el que me ataca. Solo que se arranca la prudencia y pregunto al barrio en que le sirve tanto odio entre los suyos. Hábitos, no uso zapatos, uso tenis. Abuso de mi pacto como lo hace un Bull Terry. Me vi en viaje a las estrellas, no oyendo mis bocinas sino escuchando mellas. Hábitos, no uso zapatos, uso tenis. Abuso de mi pacto como lo hace un Bull Terry. Me vi en viaje a las estrellas, no oyendo mis bocinas sino escuchando mellas. Camino por la calle y es normal que me incriminen y no miren que tengo problemas que no borrarían.

Gusano, la fractura cuántica del silencio. Toda la noche quiero estar contigo. No sé vivir si no estás aquí. Ven conmigo, chiquita linda, que te necesito. Toda la noche soñé. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. El túnel de gusano. La fractura cuántica del silencio. Estás en Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad. En Internet. Sé que tú no estás y busco alguna explicación para intentar entender el motivo de tu adiós. Jamás lo comprenderé. En cada paso, en cada respiro, en cada rostro yo te miro. Cada anuncio fluorescente, tú estás aquí en mi mente. Cada célula de mi cuerpo me reprocha tu ausencia. Mi alma pide tu regreso y mi corazón tu presencia. Es mi el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Por no saberte valorar, por dejarte tan fácil en libertad. Es mi culpa, mi gran culpa. Perdona mis errores, perdóname una vez más. En medio de la noche, todavía no sé qué hacer. Tengo frío, desearía abrazarte por lo menos una última vez. La calle está desierta, ha comenzado a llover. Mi vida no vale nada, por favor perdóname. Es mi culpa, mi gran culpa, por no saberte valorar, por dejarte tan el túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Gran culpa, perdona mis errores, perdóname una vez más. Valorar, no, yeah, es mi culpa. Perdona mis errores, perdóname una vez más, por favor. El túnel de gusano. la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. De gusano, la fractura cuántica del silencio. El túnel de gusano, la fractura cuántica del silencio. Radio Ciudad Plástica. Somos una radio de actitud y mentalidad abierta. Somos una radio universal. Una radio planetaria. Una radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Somos radio independiente para un mundo libre. Radio Ciudad Plástica. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Tu radio independiente. Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet.